Divine energy field, humanoid detection grid active, detecting humanoids. Mark on target. Activate subsonic base. Buenas tardes, buenas noches o buenos días. Dependiendo de qué momento nos escuchen. Ajá, esta es la primera emisión de Subsonic. Este es un podcast principalmente de música, en donde dos disque expertos en el tema. Aficionados, más que nada. Les estaremos compartiendo nuestras opiniones, nuestro conocimiento, ¿no? Sobre ciertos temas en el mundo de la música, ¿no? Me presento, yo soy Emiliano. Y mi compañero del otro lado del micrófono es Pedro. Pues bueno, ya nos irán conociendo un poquito cómo vayan pasando las emisiones. Hoy tenemos un programa pues que va a cubrir una parte importante de lo que escuchamos a últimas fechas, ¿no? Ajá. No sé si tú quieras agregar algo. Pues no, nada más. Bienvenidos otra vez, gracias por escuchar. Disculpen un poco la pena, es la primera vez que estamos ante un micrófono, ¿no? Hablando de cosas que nos gustan. Sí, la verdad es que ni siquiera estamos como en el mismo espacio, estamos grabando a distancia. Entonces, se cometerán errores. Y me disculpo, y supongo que Pedro también se disculpará de antemano. Sí, también de antemano. Así que, pues, bueno, de momento no tenemos como fuentes de comunicación. Les estaremos, donde encuentren esto, supongo que será en Twitter, y al menos yo podría compartírselos por mi cuenta de Tumblr, ahí nos pueden contactar. Pero ya como vaya avanzando este proyecto, pues ya les estaremos compartiendo nuestras redes sociales, etcétera, etcétera, ¿no? Por si tienen alguna sugerencia, queja, lo que sea, pues allí con gusto, ¿no? Los atendemos. Ah, claro, claro. Y pues vamos a empezar con algunas notas rápidas antes de pasar a nuestro tema principal. ¿Tú qué nos traes, Pedro? Pues traigo dos notas, una es muy muy cortita, una también es corta aunque un poco extensa. La primera tiene que ver con que se anunció el Tecate México Metal Fest, que tiene como headliners a Accept y a Cannibal Corpse. Ah, no y manches. Bueno, a mí se me hace como una propuesta más o menos interesante en este tema de los festivales de metal, ¿no? O sea, vemos que está el Hell in Heaven y el Not Fest y todo, pero creo que como que varía un poco en cuanto a sus headliners y en cuanto a las bandas que traen, porque, o sea, en mi humilde opinión, pues sí son bandas como muy rudas y exactamente de metal. Ajá. Uh-huh. Y pues está chido, va a ser en la Plaza de los Sultanes en Monterrey el 6 de octubre, que por cierto Cannibal Corpse también va a andar por acá por México DF dando un concierto en no recuerdo cómo se llama, creo que es Night of the Living Dead. Ajá. Ajá. Y también va a andar por ahí. Órale. Por si quieren algo de cerveza, carne asada y Satanás en un mismo espacio, pues ahí lo tienen. No manches, esa es la combinación perfecta. Claro. Pues y la otra nota es que salió a la venta el álbum Bobby Tarantino 2 de Logic hace como 2 semanas. Y según Genius y Logic están como en el número 1 de las listas de música en Estados Unidos. Ya lo escuché, está interesante. Yo creo que a varios les va a interesar porque al principio trae como una discusión allí entre Rick y Morty sobre quién es el verdadero Logic. Ajá, sí, está como loco, o sea, discuten quién es el verdadero Logic porque según está el Logic que vimos en su penúltimo disco de Everybody, que es como el que habla de cosas así, todos somos chidos y todos somos iguales y no debe haber racismo. Pues ahí sale la de Black Spider-Man, ¿no? Y la que tuvo nominada al Grammy, que es el número de suicidio, sí, ¿cómo se llama? Es la línea nacional contra el suicidio, la verdad tampoco me acuerdo el número porque es muy largo. Bueno. Y pues sí, y luego está el otro Logic, que es como el que habla de pues de chichis y de balazos y de soy el mejor rapero, nadie me detiene. Típico rapero. O sea, están, ¿no? Ajá, está como en este disco intentando hacer una diferencia entre sus dos personalidades musicales, que es algo que ya vimos con Eminem. Ya. Y pues sí, está interesante el flow y los beats. Me agradaron. No fluye tan rápido como en el disco pasado, pero se defiende. Le hace falta un poco de violencia, creo yo. Y tiene varias colaboraciones. A mí la que más me gustó en lo personal fue la que hizo con Wiz Khalifa. Aunque a muchos no les guste Wiz Khalifa, porque creo que lo hizo como desenvolverse bien a mi punto de vista. Las demás, que son de 2 Chainz y otros tipos que no les puse mucha atención, están más o menos, pero creo que en esencia es eso. Si lo quieren escuchar, háganlo. Es como mi recomendación. Y la canción que recomiendo se llama Yuck. WSK. Y... como yuck. Así como de asco. Ajá. Sí, porque... ajá, exactamente. Y según yo es como la rola en la que se resume todo esto que vengo diciendo, que es el Logic medio soberbio, por decirlo de alguna manera. Y pues ya, ¿tú qué nos tienes que contar, Emi? Pues mira, quiero como comentar sobre las notas que nos has compartido. Sobre el festival de metal, se escucha súper interesante, porque es que fíjate cómo se diferencia este festival que nos dices de un Knotfest o de un Hell and Heaven. Porque tanto el Hell and Heaven sí se me hace como un buen festival de metal, pero creo que está enfocado más a los metaleros de la vieja escuela, ¿sabes? Porque siempre están a headliners tipo Judas Priest, Deep Purple, Guns N' Roses, Kiss, ¿no? Scorpions. Ajá, Scorpions. Pero, y por otro lado está el Knotfest, que trae headliners como Slipknot, o como bandas que son un poquito más para acá, ¿no? Lamb of God, cosas así. Uh-huh. Y este es como un poco más extremo, ¿no? Es un poco más agresivo. Sí. Demasiado. Bueno, a mi gusto sí es como muy, muy agresivo. O sea, ya con el solo hecho de tener a Cannibal de headliner es como que... pff, sí, no mames. Destrucción garantizada. Simón. Ajá. Sí, se me hace muy interesante y vaya, yo no me iría a meter allí porque el metal extremo me gusta, pues, pero no es como, digamos, mi fuerte. Pero sí se escucha interesante, ¿no? Los que estén como más metidos en esa onda, pues estaría bueno que le echaran un ojo. Y pues nada. Ahora sobre lo del disco de Logic, pues está padre porque fíjate cómo, no sé si fue Eminem o habrá sido alguien más, porque mira, antes de Eminem yo me acuerdo que The RZA tenía también un alter ego, ¿no? Tenía Bobby Digital. O estaba... debe de haber alguien más. No, ahorita nada más me acuerdo de Bobby Digital. Pero fíjate cómo Eminem como que marcó la pauta para que esta nueva generación de raperos tenga ese alter ego, ¿sabes? O sea, Kendrick Lamar tiene como un chingo de alter egos. O sea, está King Kunta, está Kung Fu Kenny, K-Dot. O sea, son... y tiene muchas voces para representar cada una de esas facciones, ¿no? De su persona. Entonces, que Logic ya también lo está empezando a hacer, me dice, ¡ey! Oye, eso está padre. Sí, y bueno, ahorita como comentario al margen y con relación a lo que vamos a hablar hoy, ¿no? Ajá. Sí, a lo mejor sí fue como Eminem el que pues dio pauta que se hiciera esto de los alter egos. Y también otra cosa que se me hace como muy interesante, o sea, todos nos quedamos acá como traumados en... ¿qué fue? 2014, cuando sacó el segundo del Marshall Mathers. Ah, sí. Donde venía Rap God. Que todos fuimos así como de, güey, está rapeando supersónicamente, qué velocidad. Ajá. Y creo que Logic, aunque no busque eso, también lo está haciendo, porque tiene un flow muy, muy, muy rápido, en serio. Yo... digo que si se lo propusiera, él podría ser un nuevo Rap God, pero ya depende de él. Sí, si se lo propusiera, precisamente. Porque, sí, no, ahorita hay raperos rapidísimos, ¿no? El mismo Kendrick tiene un flow impresionante. Sí. Sí, pero bueno, ahora sobre notas que yo tenga. Adelante. Pues mira, el día de hoy es un día, es un día, digamos, histórico. Porque salieron a la venta dos discos muy, pero muy distintos. Digo, eso pasa todo el tiempo, supongo. Pero el día de hoy fue especial porque no había visto en Twitter, al menos, un debate tan, tan marcado, ¿no? Porque en verdad te metías a Twitter y había un tweet de 30 Seconds to Mars, de su nuevo álbum America, y un tweet del disco de esta Cardi B, del disco debut de Cardi B. Entonces era interesantísimo porque se polarizó realmente los que estaban escuchando rap y los que estaban escuchando rock. Entonces me pareció muy interesante. No he escuchado todavía los discos, pero por lo que sea hasta ahorita, Cardi B está muy, muy padre. Yo la verdad, la primera vez que vi a Cardi B fue como, ¿quién es esa? Dios mío. Es que en serio, para mí salió como de la nada, así de, ¿y ahora esta qué onda? Cuando menos me lo esperé, ella estaba sentada con Jimmy Fallon, haciendo ese ruido que hace con la R. No sé, es muy rara, pero en fin. LOL. Y dije, bueno, ¿y esta de dónde salió? Y ya me puse ahí como a hurgar tantito. Y pues resulta que, no sé, ella empezó como a salir en películas y a hacer sus mixtapes y todo. Y ganó como popularidad entre la comunidad negra, ¿no? Así se ganó premios en los BET o cosas así. Y ya como que todo el mundo empezó a reconocerla. Porque antes de eso, ella era stripper y también era, bueno, también era prostituta. Entonces, sí, como que fue escalando de lo más bajo, así de lo más mugre del Bronx hasta llegar a donde está ahorita, ¿no? Que incluso ya se comprometió con ¿cómo se llama? Offset, de Migos. Entonces, wow. Pues sí, me pareció interesante, ¿no? Habría que darle una escuchada al disco de Cardi B o al de 30 Seconds to Mars para ver cómo está el debate, ¿no? Sí, claro, claro. Y bueno, ya puedo hacer los comentarios. Sí, dime. Que además, o sea, es como muy interesante porque no sé si recuerdas que hace unos 2-3 meses, otra vez Genius, aquí van a escuchar mucho a Genius, se los advertimos de una vez. Genius sacó como una nota en la que decía que este era como, bueno, no me acuerdo si este o el 2017, pero alguno de estos dos fue el primer año en el que el hip hop y el rap estuvieron por encima del rock en las listas. Ah, sí. Entonces, a mí se me hace como interesante que haya como esta discusión, porque creo que es como, va de la mano, ¿no? O sea, ¿qué está más en boga en estos tiempos? Si el rock, que ya es como un género que tiene años así de, yo creo como desde los 50, o el rap, que tampoco es tan joven, pero tampoco ha tenido así como que un boom tan enorme como el que tuvo el rock en años pasados. Claro. Claro, sí. Y yo he empezado a notar como un patrón en esta popularidad que está ganando el rap, pero creo que mejor se las cuento en el siguiente bloque, porque el siguiente bloque va a estar muy, pero muy interesante. Ahora, otra nota que les quiero comentar es salió la lista de los discos que van a estar disponibles en el Record Store Day. Entonces, pues no sé, quería ver leerles la lista para que vayamos comentando tú y yo, si te parece bien, lo que nos parece más interesante, las sorpresas, no sé. Sí, dale. Bueno, ¿qué te parece si revisamos la lista de los discos que van a salir en el Record Store Day? Sí, adelante. Va. Paso el link. Ah, ok, a ver, te lo estoy pasando, pero mientras te comento que va, uno es de Aaliyah. Oh, ya. Back and Forth en 12 pulgadas. Ajá. Otro es de AC/DC, el Back in Black, en cassette. Ese está bueno. Sí. The Alarm, The Arcade Fire, el EP que salió en The Arcade Fire al inicio, pues, o su primer EP. Va a salir en una reedición. Ajá. Los B-52 en vivo. ¿Qué más? Chuck Berry, grandes éxitos. Ajá. Ese también va a estar bueno. ¿Qué otro? De Bowie, va a haber dos de Bowie este año. Y no especifica la lista cuántos ejemplares van a salir, así que hay que tener cuidado, porque en una de esas salen poquitos y se acaban muy rápido. Sí, va a salir uno que se llama Bowie Now. Ajá. Otro que es en vivo en Londres, se llama Welcome to the Blackout. Y un demo de larga duración de Let's Dance. ¿Qué otros? Va a haber de Cameron, de Jeff Buckley, de Car Seat Headrest, de Johnny Cash. Johnny Cash. Sí. Claro, que es el 50 aniversario de En Vivo desde la prisión de Folsom. Ajá, que déjenme decirles que en mi opinión está muy muy bueno. Ah, sí, es un gran disco y es una caja de 5 LPs, o sea que va a traer todos los extras del mundo, ¿no? Uh-huh. Ok, va a venir también de Eric Church, de Celtic Frost, de Eric Clapton también, de Jim Clark, Millet Coleman, de Cure. Va a salir el mix-up otra vez de Cypress Hill, los remixes de Black Sunday. Sí. The Daughter también va a salir, Music from the Storm, de Mac DeMarco. Vaya. Mac DeMarco. Sí, claro. De Disturbed va a salir también uno. De los Doors. Ajá. De los Doors todos los años salen discos de los Doors. Eso me parece increíble. También del soundtrack de Doctor Who, de Duran Duran, de Brian Eno, de Evanescence. Oye, Evanescence está de vuelta, ¿quién lo diría? Uh-huh. Fíjate que vi en la semana, de hecho, un anuncio de... van a salir en concierto, o ya salieron, no sé, Evanescence y Linda Sterling. Oh, ¿en serio? Sterling, perdón. Ajá. Ajá. Dije, no manches, eso es como una... no sé, es una colaboración hecha en el cielo, güey. Pues sí, o sea, aparte de que es como el sueño guajiro de los que fuimos emos y videogamers por allá del 2009. Es que, güey. Pues sí, va a estar interesante. Las dos morras, en mi opinión, tienen como voces muy, muy, muy potentes. Sí, ahora imagínate a Lindsey Stirling tocando, no sé, en violín My Immortal o Good Enough o algo así. No manches. Sí, qué grueso. Yo creo que si escuchara a Lindsey Stirling tocando Hello de Evanescence, algo me va a dar, algo se va a romper dentro de mí, ¿sabes? Esperemos que no. Bueno, también hay otros discos de Flaming Lips, The Story of Jam Jam and Dragon. Fíjate que... Flaming Lips es conocido por sacar ediciones especiales bastante, bastante peculiares, ¿no? En una ocasión sacó era una USB que traía una canción de 24 horas, pero venía dentro de un cráneo humano real. ¡Lol! Sí. No, y está limitadísima esa edición, y el año pasado en Discogs se vendió carísima. No me acuerdo cuánto se vendió, pero fue de los artículos más caros vendidos el año pasado. Me imagino, o sea, ya para traer un cráneo humano, pues está un poco grueso el asunto. Sí, no manches. Sí. También va a haber de Fleet Foxes, que no sabes cuánto me urge que venga Fleet Foxes a México. Sí, sí, sí. También va de Fleetwood Mac, de Flume, de John Fogerty, de Marvin Gaye, los remixes de Sexual Healing, de Grateful Dead también va a haber algo, de Hawkwind, de Jimi Hendrix, oye, eso va a estar bueno. Sí. De Insane Cow Post, de Jethro Tull, de Kinks, de Creator. La mejor banda de thrash metal de la historia. Le pese a quien le pese. Habrá más de eso después, no se preocupen. Ajá. De Led Zeppelin, el sencillo que trae Rock and Roll y Friends también va a salir. De Lil Uzi Vert va a haber dos. El último concierto de Linkin Park, de One More Light, va a salir en vinil. Wow, esa cosa. Fíjate que ahora que es... Dime. Ah, que creo que ahora con lo que... O no sé si es lo que ibas a decir tú, pero creo que ahora con lo que lamentablemente pasó con Chester, esa madre va a valer una fortuna, ¿eh? No manches, lo que le sigue, y nada más son 4,000 piezas. Sí, no, esa cosa va a estar buenísima. Y de hecho, fíjate que ayer estaba buscando dije, el One More Light habrá salido en vinil. Y no lo encontraba ahí. Y ahorita que veo que lo van a sacar en el Record Store Day, dije, puta, no. Ya estuvo. Ajá. No, lo que estaría buenísimo es que sacaran video de eso. ¿De One More Light o de qué? De la última gira, pues. Pues bueno, es que, o sea, ¿te refieres como a un DVD estilo Road to Revolution o...? Algo así. Sí, es que, o sea, videos sí hay como tal, pero creo que nada más son como el de One More Light y otro por ahí, que es donde está de, Chester. ¿El de Crowley o el de... el de Talking to Myself? No, es pero que a lo que... están grabados en vivo. Ajá, sí, pero a lo que me refiero es que, aparte de esos, creo que como lo que más cercano tenemos a un último concierto de LP, pues es ese video de One More Light, que es como el official video, y pues nada más salen ahí ellos cantando, y es como Chester cantando y ahí con el público, sí, sí. Pero pues no sé, habría que preguntarle a Shinoda a ver qué. Sí, es nuestro cuate. Ajá. Sí, estaría bien. Pero bueno, ¿qué más va a haber? De Living Color, de Madonna va a haber dos, de Mastodon, de George Martin. Oye, ese de George Martin no lo había visto. Beatles to Bone and Back. Órale. Hey, oh, yeah. Se ve bueno. Ajá. Va a haber de MC5, de The Mohawks, de Van Morrison, de Biggie. El sencillo de Juicy. Ajá. En un vinil de 12 pulgadas. Debe estar bueno también, ¿eh? Por supuesto que sí. También va a estar de Phoenix, de Pink Floyd, de Iggy Pop, de Elvis Presley, de Prince, de Prodigy, Quicksand. Fíjate que los discos de Quicksand también son muy socorridos. Sí. Y déjame, y me declaro ignorante al respecto de su música, pero por lo que yo he visto, sí son como muy, muy bien vendidos, no sé. Oh, ya, no. Yo tampoco los he escuchado, Y fíjate que nada más son 1300 piezas, entonces eso va igual a valer una fortuna después. A lo mejor sí, me suena como que es un poco una banda de esas de culto que topan todos menos uno. Sí, sí, ¿no? Ajá. Y bueno, también van a estar The Rage Against the Machine, de Ramones, Lou Reed, The Distillers, de Rolling Stones, de Run the Jewels. Y fíjate, hace rato mencionaste sobre el disco de Logic, que es en referencia, bueno, que sale Ricky Morty, ¿no? Pues hace poco Run the Jewels sacó un video en donde salen Ricky Morty. Ajá. Y fíjate que es curioso porque es pues es como un mini episodio, ¿no? De Rick and Morty, solo que sin diálogo. Pero es como cualquier capítulo que podría pasar. O sea, se meten a una dimensión y matan a alguien. Rick se roba algún artefacto que le sirve para hacer cualquier cosa de esas locas que hace. Ajá. Y y al final hay un twist, ¿no? Que como en todos los capítulos, algún twist muy muy oscuro que te quedas de qué pedo acabo de, ¿no? Sí, sí, sí. Pero sí, sí, y no sé si me equivoqué, pero yo creo que eso va a tener repercusiones en la serie, o van a hacer algún tipo de mención en la serie, vas a ver. Pues estaría divertido, creo que, o sea, si lo aprovecharan a la larga podrían aplicar el recurso Simpson de sacar a varias personalidades de la música y de la actuación ahí como para que hagan sus cositas, ¿no? Precisamente ayer estaba viendo ese capítulo de Los Simpsons donde sale Kid Rock en Florida y se madre Homero. Algo así podrían hacer. Pues sí, no, y créanme que no va a faltar quien quiera salir en Rick y Morty. Por ejemplo, Tyler, the Creator, ha dicho que le gustaría salir en Rick y Morty. Sí. Porque él ya salió en en Regular Show y no me acuerdo en qué otra serie. Pues estaría cool. Bueno, Tyler es como chistoso. Haría buena mancuerna con esos tipos. Sí, la verdad que sí. Pero bueno, a ver qué otro hay. The Shins contra los Lobos. Eso está interesante. Ajá. Shocking Blue también. Sly Robbie and the Junior Natural. So Asylum. Sufjan Stevens, órale. Stone Sour, The Stoosh, The Streets, Sugar Ray, The Sunday, Super Chunk, Swans. ¿Has escuchado a Swans? Swans es la banda alternativa más oscura que he escuchado en mi vida. Me los han recomendado demasiado, pero nunca he como... O sea, no es como que tenga algo contra ellos, pero nunca he tenido la intención de escucharlos. O sea, la banda más alternativa que conozco y más oscura y como más under, que creo que yo ya que no es tan under a estas alturas del partido, es ajá, Cigarettes After Sex, pero fuera de ellos como que no he topado más abajo. Uy, Cigarettes After Sex tiene una vibra bastante padre. No sé, es que Swans tiene una fibra muy pesada. Nada más he escuchado, creo, una canción de ellos. Se llama Failure. Ajá. Y sí, es como, tiene toda la pesadez del mundo. Y luego la voz del vocalista no ayuda mucho a aligerarla, ¿sabes? Oh, ya. Sí. Vale, les voy a dar un vistazo y la semana que viene les comento. Sí. Hay que escucharlos y después les traeremos una reseña. Vale. Va. Tenemos también The Tangerine Dream. Tenemos disco. Ay, George Thorogood and the Destroyers. Muy bien. Trampled by Turtles. YouTube. Estos son. Ay, Planet Terror. Ah, esa es muy buena película. Sí. También va bueno, a salir su LP. Si les gusta la serie B. Nah. Es sí, muy si buena les gusta opción. La serie B y ¿y cómo se llama? Las películas de zombies, el gore y Tarantino, esa película. Uh-huh. Exactamente. Sí. Ah, también hay un disco de Bob Esponja. ¡Qué buena onda! Porque has de saber que está en planes, o más bien ya está en producción, un musical de Bob Esponja. ¿De Bob Esponja? Ajá. Wow, eso no me lo esperaba. Y con personas, no es como que vaya a salir un güey pintado de amarillo con un traje de Bob Esponja, no. Son con personas, pues. O sea, es un sujeto con playera, con camisa, corbata roja, con su gorrito del crustáceo cascarudo, etc. Ajá. La única decisión del casting que sí se me hizo rara fue la de Arenita. ¿Por qué? Porque, mira, la pusieron como una mujer negra. Ajá. Y mira, para la personalidad de Arenita creo que queda bien. Es más, yo no tengo absolutamente ningún problema con la gente negra, pero Arenita es tejana. Sí. Y mira, no dudo que haya negros tejanos. Está Beyoncé. Ahí está Beyoncé, por ejemplo. Ajá. Pero así como que digas, uy, pienso en Texas y pienso en tejanos, pues no, realmente. No, pues yo tampoco tengo como nada en contra de la gente negra. O sea, creo que no tengo nada en contra de nadie. Pero pues creo que también, o sea, hay que tener en cuenta que pues es un show para morros, ¿no? Y bueno, sí. En tanto que son morros y ahorita está como muy en boga esto de vamos a ser incluyentes y vamos a enseñar a los niños que no hay que ser racistas, que está chido, yo pienso que está chido, pues creo que va por ese lado. A lo mejor debe ser un tipo, una decisión de casting así. Uh-huh. Pero bueno, sigamos con la lista. También incluye un disco de Whitesnake. Ajá. De Wilco, de Steven Wilson, de Wu-Tang Clan. Eso va a estar bueno. Claro. Porque no, va a estar uno que se llama The Saga Instrumental EP. Deben decir instrumentales de RZA y eso es una joya. Y por otro lado está el cassette de Enter the Wu-Tang, que ese sí lo quiero, pero no sabes cuánto. Me imagino. Y bueno, ahora pasamos a otras que son las demás ya son lanzamientos regionales, ¿no? Cosas que nada más van a lanzar como en ciertas partes del mundo. Lo que acabo de leer son los lanzamientos a nivel mundial, ¿no? Sí. Los que sí va a haber en todos lados. Ajá. Pero los demás ya son lanzamientos regionales. Esos no se los voy a leer porque entonces nos llevaríamos como mucho tiempo. Sí, entonces... y pues más que el tiempo, no queremos así como causar lágrimas, ¿verdad? Que vayan a lanzar nada más un disco en Japón y pues aquí no es Japón. Vamos a poner a llorar, entonces ¿para qué? Sí, sí, ¿para sí. qué? No, ¿para qué? ¿Para qué agüitarles el podcast, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, pues, no sé, ustedes métanse a la página, ¿no? De recordstoreday.com o algo así es. El punto es que pueden meterse allí y descargar la listita en PDF. Ahí viene absolutamente toda la información, ¿no? Uh-huh. Y déjenme acordarme. ¿Qué otra cosa quería comentarles? Ah, bueno, ahorita estábamos hablando de Linkin Park y de pues esto, suceso trágico, ¿no? Esta muerte de Chester Bennington. Uh-huh. Que a lo mejor estoy hablando muy de mi experiencia personal, ¿no? Pero yo creo que así como la generación que vivió la muerte de John Lennon, o la generación que vivió la muerte de de Kurt Cobain, yo creo que esta es como esa muerte que nos va a afectar mucho a nuestra generación. Uh-huh. Ya sé que a lo mejor no tuvo la presencia y el alcance de John Lennon o de Michael Jackson, por ejemplo, ¿no? Ajá. Pero pues sí es como una muerte que sí nos movió el tapete a muchos. Pues sí. Entonces. Ah, perdón, dime. Sobre todo, o sea, siento que mueve mucho el tapete porque también ahorita está como muy, muy tratado el tema este de las enfermedades mentales y cosas así, ¿no? Y pues va con mucha relación a ello y aparte de que también creo que esto ya lo habíamos discutido desde el 2000-2004, ya se tratan como todos estos pedos mentales en la música, sobre todo en el new metal, que precisamente era el género con el que empezó LP. Pero creo que ahora se está viendo más, ¿no? Ahora ya la música ya empieza a ser como que muy abierta respecto de esas cuestiones. Sí, sí, ¿no? Y fíjate que nos hemos vuelto más conscientes, ¿no? Y creo que eso es, en parte, se debe a nuestra generación, ¿no? En nuestra generación, uh-huh. pues, están empezando a salir cada vez más gente que abiertamente dicen, oigan, pues es que yo sufro de ansiedad o sufro depresión o sufro o cualquier otra enfermedad mental, ¿no? Soy hipersensible o lo que sea. Uh-huh. Y quiero que me tomen en cuenta, quiero que lo entiendan, quiero que tomen ciertas medidas, ¿no? Para que puedan convivir conmigo y yo pueda convivir con ustedes y que haya ningún problema y no me estén diciendo cosas de que son bastante insensibles y que pues que no están viendo, ¿no? El problema más allá uh-huh. de mi visión, pues. Ajá. Pero bueno, a lo que viene esto es que estaba leyendo que en una entrevista este Mike dijo que Dave Grohl de alguna forma le ayudó a superar la muerte de o a sobrellevar la muerte de Chester. Uh-huh. Y es que dice que pues ha hablado con muchos amigos, ¿no? E incluso en una de sus nuevas canciones, que es la de no es Sober Again, es la primera, no me acuerdo cómo se llama. Ahora te digo. Pero bueno, en la primera canción se escuchan estas llamadas, ¿no? Que le dejan en su teléfono, así de, oye, pues escuché lo que pasó, quería darte mis condolencias, ¿no? Uh-huh. Y entonces pues sí, te das cuenta de que sí hay gente que está ahí, que no está solo y que todo esto. Pero dice que le ayudó mucho Dave Grohl, no personalmente, pero es que se pone a pensar. O sea, ¿qué harían en esta situación o qué hicieron en esta situación personas como Dave Grohl, ¿no? Cuando murió Kurt Cobain. Se siguió adelante y creó Foo Fighters, que es una de las bandas de rock más exitosas de la actualidad. Ajá. Y dice, para mí eso es algo heroico. ¿Cómo, ¿cómo logras eso, no? Sobrellevar la muerte de alguien que era tan cercano a ti, que era quizá de tu misma edad, y continuar siendo por el camino, ¿no? De lo que pudieron haber hecho. Entonces me pareció interesante y dije, pues viene más o menos de la mano de esto que ya había pensado antes, ¿no? Que es el equivalente de cierta forma a la muerte de Chester, o la de Kurt Cobain, o la de John Lennon, aunque la de John Lennon fue un poco diferente porque a él lo mataron, ¿no? En todo caso sería como la de Ian Curtis, no sé. Sí. Sí, pero sí, en fin. Sí, no se ofendan fans de Joy Division. Sí, no, con Joy Division no tenemos ningún bife. La verdad es que, cuando estaba más morro sí decía, Joy Division, eso qué, pero ya después como que te agarra cierta madurez musical, ¿no? Y es que esto es en serio. Yo pensé que a lo mejor, ¿no? Que crecías con ciertos gustos y ya te quedabas con esos, pero no. En verdad hay bandas para las que sí tienes que madurar tu gusto como para que le agarres la onda, ¿no? Sí. A mí me pasó con Joy Division, o sea, de morro yo no escuchaba Joy Division, pero ni por error, Pues sí, yo te lo compro totalmente. Igual me pasó con Joy Division y con New Order, que bueno, pues es más o menos lo mismo, ¿no? Pero sin Ian, pero sí, la verdad es que, o sea, si yo hubiera intentado escuchar eso como a los 13 años, pues hubiera dicho igual que tú, nah, pinches bandas, también culeras, nomás están ahí pinches gritos. Ándale. Pero sí, sí, sí, es parte de la madurez musical, vaya, estamos aquí acuñando términos. Sí, sí, sí, aquí vamos a hacer un glosario, es más. Sí, otra pinche ray, pero de música. Ándale. Pero sí, bueno, eso es lo que yo vi, dije, se me hizo interesante, ¿no? La postura de Mike al respecto. Sí, sí, sí. Y pues, bueno, no sé si tienes alguna otra cosa que quieras comentar. Pues no, les iba a comentar sobre, es que perdí el flyer, ¿no? Pero ahorita que estabas mencionando que quieres mucho el cassette de Wu-Tang, va a haber otro festival por ahí en el que también van a estar, creo, Logic, Post Malone, Wu-Tang. Y la presentación de Wu-Tang va a ser como especial porque van a estar celebrando algo así como los 30, 35 años del 36 Chambers. Uy, y... sí, son los 35 años. Ajá. No manches. Sí, sí, sí. Y pues nada más eso, ahí si lo encuentran. Y si pueden ir, pues vayan y nos cuentan. Y si no, pues ni modo, ¿no? Ay, sí, cierto. Sí, no, de hecho, Wu-Tang ya va a estar haciendo un buen de presentaciones porque... No sé, supongo que necesitan dinero, pero en fin, el momento es que sí, no, el cassette va a estar padre, porque vaya, hay muchos, cuando en su momento salió, ¿no? Y de un lado era, está chistoso, porque de un lado era el lado Shaolin, y del otro lado el lado Wu-Tang, entonces estaba padre, pero en fin, entonces si no, bueno, yo tampoco tengo, creo, nada más que agregar. Así que antes de pasar a nuestro tema principal, ¿qué te parece si vamos con una rolita para, sí, para hacer como la decisión, ¿no? Y además para que también nos vayamos conociendo todos, para que ustedes nos vayan conociendo a nosotros, para que nosotros los conozcamos a ustedes y para que entre todos conozcamos nuevas cosas, ¿ok? Vale. Entonces, ¿qué vamos a escuchar? ¿Qué te parece si tú escoges la canción? Tiene que ser forzosamente relacionada con el tema. Ah, pues como quieras, tú elige. Pues... mira, si es relacionada con el tema, yo les diría, escuchen todo el DM de Kung Fu Kenny, porque discazo. Pero ahorita específicamente les quiero recomendar esa canción de J. Cole, que se llama Wet Dreams, y viene en su disco... Bueno, ahorita se le van a poner, ¿no? Pero si les interesa escuchar el disco completo, que también es muy bueno, se llama 2014 Forest Hill Drive. Ese. Ajá, es la tercera canción. Ese. Sí, sí, sí. Wet Dreams es una rolota. Sí, escúchenla porque, pues, aparte de que está chida, la voy a tratar en unos momentos. Bueno, entonces, pues vamos con Wet Dreams de J. Cole y regresamos enseguida. Simón. Cold world. Yeah. Let me take y'all back, man. As I do so well. Wantin' nothing like that. Man, it wasn't nothing like that first time. She was in my math class. Long hair, brown skin with the fat ass. Sat beside me, used to laugh, had mad jokes. The teacher always got mad, so we passed notes. It started off so innocent. She had a vibe and a nigga started digging it. I was a young and straight crushing, trying to play this shit cool. But a nigga couldn't wait to get to school. Cause when I seen them thighs on her and them hips on her and them lips on her, got me daydreaming, man, what? I'm thinking how she rides on it, if she sits on it, if she licks on it, make it hard for me to stand up. As time goes by, attracts is getting deepened. Wet dreaming, thinking that I'm smashing, but I'm sleeping. I want it bad, and I ain't never been obsessed before. She wrote a notice that you ever had sex before. Damn, and I ain't never did this before, no. And I ain't never did this before, no. And I ain't never did this before, no. And I ain't never did this before, no. And I ain't never did this before, no. I wrote back and said, of course I had sex before, knowing I was frontin'. I said, I'm like a pro, baby, knowing I was stuntin'. But if I told the truth, I knew that I'd get played out, son. Hadn't been in pussy since the day I came out one, but she don't know that, so she done wrote back and told me, oh, you a pro, homie? Well, I want you to show me. My mama gone for the weekend, so Saturday, baby, we can get the freakin'. That's when my heart start racing and my body start sweating. Baby, you done woke my little man up. I'm thinking how that body look naked when you laying on the bed. Teacher, please don't make me stand up. I wrote back like, yeah, baby, sound like a plan. Still trying to play it cool, sound like the man. But I was scared to death, my nigga, my stomach turned. Talking shit, knowing damn well I was a virgin. Fuck. And I ain't ever did this before, no. And I ain't ever did this before, no. And I ain't ever did this before, no. And I ain't ever did this before, no. And I ain't ever did this before, no. The bone for the first time. I'm hoping that she won't notice it's my first time. I'm hoping that my shit is big enough to fuck with. And most of all, I'm praying God don't let me bust quick. I'm watching pornos trying to see just how to stroke right. Practice putting condoms on, how it go right. I'm in a crib now, nigga, palm sweating. With a pocket full of rubbers and an erection. That's when my hands start touching and her face start blushing. And a nigga roll over on top. And then she get my pants unbuckled and her hands start rubbing on me. Ooh, girl, don't stop. It's time for action. Pull out the condoms real smooth. Yeah, just how I practice. But right before I put it in, she flinched and grabbed it and said, I wanna get something off my mental. I can tell you a pro, but baby, be gentle. Cause I ain't ever did this before, no. And I ain't ever did this before, no. And I ain't ever did this before, no. And I ain't ever did this before, no. And I ain't ever did this before, no. Y eso fue J. Cole con Wet Dreams. Te digo, es una rola, también me gusta mucho. Sí, a mí también. Hasta hace poco le estaba escuchando así como con más atención. De esos momentos de que vas en el transporte y ajá, vas en la lele y de repente le empiezas a notar. Empiezas a notar cosas que no habías notado antes en la canción. Es de ¡ey! Ajá. Exactamente. Sí, sí, sí. Sí, está increíble. Y pues J. Cole es de los de la nueva generación, ¿no? De raperos. A mí me hace muy interesante como en su último disco de A Tribe Called Quest. Thank you for your service. No, we got it for cure. Thank you for your service. Le pasan la batuta a los nuevos raperos, ¿no? Mencionan uh-huh. a J. Cole, a Earl Sweatshirt, a Kendrick y a Joey Badass, si no me equivoco. Son cuatro. Sí, sí, sí. A mí eso me fascinó. Dije, sí, sí, sí, son... Los mencionan, ¿cierto? Y dice que tienen hay un alma instintiva o algo así les dice. Es algo muy padre. Pero bueno, rap. Uh-huh. ¿Qué podemos empezar por decir del rap, mi amigo? Pues no se los habíamos dicho, pero se los vamos a decir en este momento. Vamos a tratar... Bueno, no a tratar porque se escucha muy académico. Vamos a opinar nosotros dos sobre si el rap se puede considerar poesía o no. Y el primer punto que debemos tratar precisamente es que rap es un acrónimo, si no me equivoco. ¿Me equivoco? No, mira, no he encontrado exactamente la fuente que diga rap es un acrónimo, pero lo he escuchado de mucha gente, ¿no? Pero ajá. No hay alguien que diga, a partir de este año el acrónimo se... bla, bla, bla, bla, bla. Probablemente sabes en dónde lo mencionan. ¿En dónde? En una serie de Netflix que también los voy a citar mucho el día de hoy. Ajá. Porque esa serie es historia pura del rap. Uh-huh. Es que se llama Hip Hop Evolution. Ya. El vato de esta serie, son como 5 capítulos o algo así, de una hora cada uno. Sí. El vato de esta serie se va a los lugares más recónditos del Bronx y de California a buscar uh-huh. las raíces del hip hop, y es una chulada de documental. Pero uh-huh. sí, muchos coinciden en que rap es el acrónimo que significa Rhythm and Poetry, es decir, ritmo y poesía. Y poesía, exactamente. Y bueno, antes de pasarte el micrófono, así como no tan literalmente, yo sí estoy del lado de la gente que piensa que el rap sí es poesía o pues sí es poesía. O lo pueden ver como poesía con música, como quieran. Para mí es poesía, y ahorita voy a dar unos cuantos argumentos al respecto. Pero antes, pues dinos tú qué piensas acerca de ello, Emi. Pues mira, aquí te va mi postura. Ajá. Y es aquí donde va a volverse relevante la historia, ¿no? del rap. Porque rap ha habido desde... Mira, yo creo que muchos me van a golpear por esto, pero yo creo que incluso podremos llamarle... Si consideramos nada más rap a lo que se hace en las batallas, como dinero. Sí. ¿Sabes? Si consideramos solo eso como rap, entonces podemos rastrear el rap hasta principios del Renacimiento. Uh-huh. En pleno Renacimiento, tienes la poesía barroca, tienes a Quevedo, tienes a Góngora, tienes a un montón de poetas que en las fiestas se juntaban y el que sacara la mejor poesía para insultar al otro era el que ganaba. Ganaba algo, uh-huh. quién sabe qué ganaba, pero ganaban algo. Sí, pues entonces, que no les cortaran la cabeza a los reyes. Principalmente. Sí. Pero digo, si a esas vamos, el rap existe y es poesía desde muchísimos años. Uh-huh. Ahora. Comentario al margen, o sea. No quiero como complementar eso, ¿va? Otra vez, a mí también me van a colgar, pero si rap es eso, entonces también como la batalla, entre comillas, que se da en esta película de dos tipos de cuidado, pues también sería rap, o sea, porque entre Pedro las y Jorge coplas, se... ¿no? Sí, pues se dan con todo, con las palabras, y pues básicamente eso son las batallas. O sea, basta con ver un capítulo de estas... concursos, batallas que se hacen de las de Red Bull, para ver qué es eso, si nos limitamos a eso. Ajá. Sí, claro. Pero continúa, perdón. No, descuida, está perfecto. Ahora, hay que tomar en cuenta una cosa. Dentro del rap se incluyen también los los cantos de religiosos y rituales de la gente negra, ¿no? Uh-huh. O sea, de ahí sale el blues y de ahí sale el folk y el rock, el jazz, el, y todo, ¿no? Básicamente uh-huh. es como la semilla, ¿no? De toda la música occidental. Sí, sí, sí. Y de las fiestas que los guetos tenían, es donde se origina el rap como lo conocemos. Porque uh-huh. mira, tú tenías tu fiesta y ahí estaban los músicos con su saxofón y su batería y su piano. Y y había un cantante que entonces se ponía a cantar y él también improvisaba. Tú sabes que, y me imagino que ustedes también lo han de saber, que el jazz es un género esencialmente improvisorio, no sé cuál es la palabra, pero ajá. en fin, el punto es que el jazz permite improvisación y toda la esencia del jazz es eso, es improvisación, ¿ok? Entonces, el saxofonista se puede aventar acá un Miles Davis y improvisar algo súper guay, o a la Ike Turner y también ahí improvisarse algo en piano acá, súper. Pero ¿qué crees? El vocalista también puede hacerlo. Entonces, sacaba alguna rima acá chistosa y ya todo el mundo se reía y bailaba y todo el asunto, ¿no? Pero esto fue evolucionando. Fue evolucionando al soul, al funk, y ya había gente que ponía los discos con las pistas instrumentales que estaban de moda. Y entonces que el maestro de ceremonias, el MC, ajá, se dedicaba también a sacar rimas y a entretener a la gente. Hasta ahí el hip hop es esencialmente entretenimiento, ¿no? Uh-huh. Es solo para entretener a las masas. Incluso veía un video hace poco que voy a buscar el link para compartírselos, en el que decían si es más real el rap que hacen los raperos líricos, llámese Logic, Kendrick, Post Malone a veces o cualquiera. Uh-huh. Siempre. ¿Qué tienen de diferente esos raperos líricos a los raperos mumble? Como uh-huh. Migos, como Future, como 21 Savage, como todos los Little, ¿no? Little uh-huh. Lucy Bird, Lil Pump. Etcétera, etcétera. Ajá. Y entonces decían que la principal diferencia es dicen que pues es que los líricos tienen más profundidad. Uh-huh. Y entonces rastrean esa misma fuente, esa mismo que hacen los MCs entreteniendo a la gente, y lo comparan con lo que hace Future en sus conciertos. Uh-huh. Tú vas a un concierto de Future y ves a toda la gente prendidísima allí cantando Percocet, Molly Percocet. O sea, y pues es exactamente lo mismo. Ahora, yo creo que el rap sí es poesía. Uh-huh. Y pero no siempre. Ya, ya. En estos casos en los que solo se usa para entretener, en este caso que nada más se usa para decir todo esto, es cuando no es poesía, ¿no? Sí, sí, y sí. De hecho es como un rap más primitivo, si me lo permites. Porque estamos hablando de de Sugar Hill Gang, de a veces de Run DMC, uh-huh. ¿no? O de estas muchachas Salt and Pepper, uh-huh. ajá, que es el rap de la vieja escuela, que sí es más para entretener, y es por eso que cuando los blancos intentaban hacer rap en los 80s, cuando veías a Blondie intentando hacer rap, o cuando veías cualquier parodia en cualquier caricatura que intentaba hacer rap, uno uh-huh. se ve tan bobo, porque no. Primero que nada, están haciendo uso de una cultura que no entienden. Ajá. Y pues no lo están. Son como rimas bastante básicas, bastante predecibles. Sí, sí, sí. Yo creo que el rap empieza a volverse rap como tal, ritmo y poesía, uh-huh. ya con Eric B. and Rakim. Si no fuera Eric B. and Rakim y por Rick Rubin, que entró a producir los discos de Run DMC y de los Beastie Boys. No, yo creo que sin ellos no tendríamos algo tan sofisticado como lo que tenemos hoy en día, en donde sí se puede usar el rap para hacer verdaderas poesías. O sea, tú lees Juicy de Notorious B.I.G. o Dear Mama de Tupac. Güey, son obras de arte, son pinches poemas, güey. Claro, güey, no te lo van a negar. Y en verdad, o igual en esta canción de Wu-Tang Clan se llama Tears, o no es cierto, la de Can It Be All So Simple, cualquiera de las dos, el sufrimiento que tienen al saber que mataron a su amigo o a su hermano es como, ay, güey, o sea. Sí. El rap alcanza un estatus bastante sofisticado a partir de entonces. Luego bajamos otra vez a ese rap que es simplemente entretenimiento en los 2000, ¿no? Con, no sé, Nick Dogg, 56. Ludacris. 50 Cent. Que debo aclarar que yo soy fan de 50 Cent, pero sí tengo que reconocer que, pues que o sea, yo no soy como, o sea, nada más lo hago a la mamada, ¿no? No soy quien para criticar las líricas de 50 Cent, pero, o sea, si las comparamos con otros raperos como, entiéndase, Eminem, pues sí están un poco, no lo estoy diciendo mal, pero sí están un poco deficientes. Ajá, pero te digo, es como esta diferencia, ¿no? Existe un rap para entretener y un rap para mandar un mensaje, ¿no? Sí, incluso este mensaje se ha vuelto político, ¿no? Tienes a Public Enemy o a los negros con actitud, ¿no? Ajá. Ellos estaban explícitamente tirándole duro a la sociedad en la que estaban viviendo. De hecho, el caso de N.W.A. es muy curioso porque son de los primeros, no son el primer acto de rap en hablar de política y en hablar de situaciones sociales. No son los primeros, pero son los más importantes. Porque ellos sí eran muy peligrosos. Sí. Y fue algo que supieron plasmar muy bien en la película de Straight Outta Compton. Sí. Pero sí, yo creo que ya le di muchas vueltas a mi respuesta. Yo creo que el rap sí es sí puede considerarse poesía, pero solo en ciertos casos, ¿no? Y en ciertas épocas. Sí. Y ya me toca, güey. No, adelante. Sí, pues ahora va la mía. Estoy, pues sí, creo que estoy como totalmente de acuerdo contigo. Nada más quería hacer como un comentario. Ah, sí, de esto sobre el mumble rap. O sea, aparte de que explícitamente ese género es para entretener, creo que otra diferencia que hay entre el mumble y el lyric es que pasa esto que decía Snoop Dogg el año pasado, de que ahora todos suenan como ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta, y si no suenan así es como Gucci Gang, Gucci Gang, Gucci Gang, Gucci Gang, me. O sea, todo ese mumble rap, aparte de que está hecho nada más para entretener, es como muy estático, por decirlo de alguna manera. Yo al único rapero que salvaría de entre todos eso, o sea, del mumble slash trap, sería como a Post Malone, porque pues sí, o sea, tú escuchas el disco de Post y los beats, todo es trap, pero su lírica sí está un poco más trabajada y no es tan repetitiva como la de estos güeyes. Ajá. Ahora, sobre la poesía, yo pues me puse un poco más académico, ¿no? Porque ya sabes que no me gusta tanto lo académico. Y estuve acá como sacaba una investigación rápida, ¿no? Y dice algo así como que la poesía es un género literario considerado manifestación de belleza que puede expresar muchas cosas. La historia de la literatura no lo confirma. Y dejemos ahorita de lado la poesía en prosa, ¿vale? Y vamos a centrarnos como en la poesía más clásica, por decirlo de alguna manera, canónica, si lo quieres decir así. Ajá. Es esta poesía que está escrita en verso, en estrofa, con métrica medida, y que puede, ¿cómo decirlo? Pues hacer con la lengua lo que el autor quiera, ¿no? Ahora, también hay que agregar otra cosa. Como me voy a poner más académico y mi objetivo es tirarlo un poquito ahí a la academia. También hay que recordar que si nos vamos un poco más antes del Renacimiento, pues hay poesía que era acompañada por música, ¿no? O sea, por ritmo. Por ahí algunos griegos locos agarraban y cantaban unos libros muy famosos por ahí, lo hacían acompañados de una cítara, o de una lira. Entonces creo que este es como el son los primeros, según yo, como requisitos que el rap cumple, aunque no los tengan que cumplir, para hacer poesía. Está escrito en verso, tiene métrica, tiene música, y el verso se adapta a la música. Y si no me creen, pueden agarrar, no sé, una canción de Kendrick y pueden contar las sílabas de cada verso y van a ver que tienen más o menos una regularidad. Y pues, si no me quieren creer, pues también pueden tomar cualquier canción de KCO y pues es lo mismo, ¿no? Para que vean que también escuchamos rap en español, no somos unos malinchistas. Bueno. Ajá, y bueno, por ahí me iría yo. Ahora, con esto también quiero abrir como otro cuestionamiento antes de pasar a dar es como más argumentos. Porque hace rato decías que el rap cumple como con... O sea, el rap entendió como poesía, el chido, por decirlo de alguna manera, cumple como con este objetivo de dar un mensaje. Y te lo va a comprar hasta cierto punto porque... A ver. Retomemos el caso de Logic. Ajá. Logic está muy cabrón en sus rimas. O sea, este güey es un rapero lírico que tuerce la lengua como se le da la gana. Y la tuerce al ritmo de unos beats pues, más o menos violentos y veloces. Y tenemos por un lado a Logic de Everybody, que es el que sí nos da un mensaje de todos somos iguales, no debe haber racismo, no importa si yo soy mestizo porque mi mamá es blanca y mi papá es negro, no importa si tú eres mexicano, en tanto que somos iguales debemos llevarnos chidos porque pues eso es la vida, ¿no? Y por otro lado también tenemos a Bobby Tarantino, que es su alter ego, que también es un cabrón que tuerce muy cabrón la lengua, igual como se le da la gana, pero este güey habla de chichis, culo, dinero, pues, pendejadas de las que se hablaban en el 2000, pero ahora con una capacidad lingüística más desarrollada, por decirlo de alguna manera. Entonces, ya sé por dónde vas. Okay. Yo más que una que un mensaje o algo. Ajá. Creo que apoyaría que el rap es poesía por esta capacidad que tienen sus raperos de torcer la lengua. Igual ahorita voy a hablar de los mensajes y todo eso, pero primero quería señalar esto. Sí, sí, sí, estoy muy de acuerdo contigo. Y es que, okay, digamos que no. Bueno, mira, en sentido muy, muy, muy, muy semiótico, todo tiene un mensaje, ¿no? Si agarramos a Derrida, él nos va a decir que todo es un texto, por lo tanto todo se puede someter a lecturas, ¿no? Y puedes empezar a ver cuál es el mensaje, ¿no? Detrás de todo, ¿no? Y vi un meme que me dio mucha risa que decía que... Dice, ustedes no lo aprecian, pero yo escribí Gucci Gang, fue en contra del capitalismo. Y es que seguro que sí, no mames. Sí, era algo así como para dar a conocer el marxismo cultural, ¿no? Una algo cosa así. Decía. Sí, pero sí, sí. Como, mira, ¿eso lo dices tú? No sé. Ajá. Entonces, por ese lado podemos estar de acuerdo en que siempre hay un mensaje. Ajá. Okay. Uh-huh. Ahora, que el mensaje tenga cierta finalidad ya es otra cosa. Porque por un lado, como te decía, el mensaje puede ser como... tomemos otra vez el caso de Logic, ¿no? Uh-huh. Por un lado, Logic quiere ser muy... muy un rapero... ¿cómo le llaman? Socialmente consciente, uh-huh. ¿no? Que quiere tratar temas de la sociedad como el racismo, como la violencia, bla, bla, bla. Uh-huh. Y, pero por otro lado está este nuevo Logic, por llamarlo así, que también habla de esos temas, pero una cosa en la que van a tener algo en común estos dos Logics es que si bien están dando un mensaje diferente, están dando el mensaje de la misma forma. Uh-huh. Y ese es, creo, el quid del asunto, ¿no? Es ahí donde su rap lírico sigue siendo rap lírico. Es donde sigue siendo ritmo y poesía per se. Porque, porque sigue teniendo el repertorio para hablar de esas cosas con un vocabulario, con una presteza igual de grande, ¿no? Sí, sí, sí. Yo estaba pensando ahorita en MF Doom. Eminem es un cabrón y tiene una habilidad que muchos deberían de envidiarle. Porque mira, él tiene un vocabulario amplio, sí. Y tiene una habilidad que me encanta, porque donde podría ir una rima bastante, bastante genérica, él la cambia por palabras que en verdad no ves venir. O hace movimientos raros con la métrica para que esa rima que tú dices, ah, pues va a rimar bitches con stitches o algo así. Hace un movimiento bien raro en la métrica, y en vez de decir stitches dice bus, y entonces después todo lo rima con bus, ¿no? Uh-huh. Pero él puede seguir hablando de todo, ¿no? Puede hablar de cosas bien triviales o cosas muy, pues muy ostentosas, ¿no? Como suelen hacer algunos raperos, ¿no? Hablar de los millones que tienen y de las mujeres que se follan, etcétera. Uh-huh. La diferencia que tiene él al hablar de todo esto es el amplio repertorio y las técnicas que tiene para hacerlo. Uh-huh. Entonces, aquí tenemos otro punto para ver si el rap es poesía o no. Como bien tú lo decías, a lo mejor que el rap sea ritmo y poesía depende que el rapero en cuestión sea verdaderamente un poeta, y no un poeta en el sentido griego, porque estaría muy cabrón, pero sí, sí, sí. Un rapsoda, fíjate, rapsoda, rap, coincidencia, no lo creo, muchacho. Ajá. Estás yendo a algunos lugares. Ok. Que sea un verdadero liricista. Ajá. ¿No? Sí, sí, sí. Y para que un buen escritor, ándale, un escritor, un autor de verdad, pueda realmente crear esas piezas líricas, debe de tener un repertorio amplio en su vocabulario. Como dice aquella canción de Calle 13, ¿no? Esto no se trata de carros, mujeres, hoteles. Se trata de quienes... algo así va la rima. La rima es muy buena en su voz, en la mía es pésima, pero... Dice, esto no se trata de todo lo que tienes. Se trata de qué es lo que tú puedes hacer con tu vocabulario, ¿no? Uh-huh. Dice, yo sé que aquí con mi vocabulario te puedo tumbar la carrera. Sí, sí, sí. Entonces... O sea, y él se ha llenado la boca muchísimas veces diciendo que a él no le importa vender discos, que a él no le importa nada de eso, le importa dar un mensaje. Uh-huh. Y mira, aunque se burlen de él porque de repente hace igual rimas que no ves venir, es como de ¿qué? ¿Por qué rimaste eso así? Entonces, ajá, aunque la gente se burle de eso, yo creo que Residente es un gran rapero. Sí, sí, sí. Y no solo eso, es un gran músico, porque mientras en Latinoamérica queremos estar atorados con Ozuna, con J Balvin, con Maluma, con todos esos, ajá, por ahí anda Residente haciendo cosas verdaderamente espléndidas. Uh-huh. ¿No? Anda, sí, agarrando, sí, sí, músicos de todo el mundo y anda agarrando las raíces de la música latina y las está metiendo en su música y está dando mensajes fuertes y nadie lo pela. Entonces, ajá, él es un buen ejemplo de de qué es un buen autor, ¿no? Uh-huh. Es un buen autor que okay, a lo mejor estoy abusando un poco de la palabra bueno, porque si ya caemos en términos de bueno y malo, pues entonces ya estamos en un problema medio maniqueo, pero sí, es objetivo, güey, no hay pedo. Pero vaya, lo que me refiero es eso, ¿no? Sí tiene un vocabulario con el cual servirse para poder hacer su obra lírica. Ya, ya. ¿Ya voy yo, güey? Sí, no, tú date. Pues, fíjate, o sea, qué bueno que mencionas a Residente. O sea, yo la verdad es que no he escuchado mucha de su música. Yo creo que la canción a la que más le he puesto atención de él es esta que se llama Adentro. Uy, buenísima. Y aparte el video también es como que, güey, o sea, qué tan bien acoplado está lo que estás diciendo. Uh-huh. Y ahorita que estamos, bueno, que estás mencionando esto del lenguaje, a mí algo que me llama la atención, que sí podría, y creo que más o menos de acuerdo a lo que dices, y que creo que podría marcar un poco la decisión entre poesía tradicional y rap, es que burdamente el rap sí tuerce muy cabrón la lengua y todo lo que quieras, pero lo hace de una manera muy muñera. O sea, ejemplos: N.W.A. menciona abusos policiales y todo, bueno, la mayoría de las cosas feas que sufrían los negros en Compton en los años 90. Pero para eso no necesita armarse un discurso tipo Martin Luther King. No tengo en contra nada del señor. O sea, él te dice: este pinche policía se pasa de lanza y es un culero y me patea el culo y me tiene aquí en la banqueta solo porque soy negro. O sea, te lo dice así. Sí. Pero el mensaje que te transmite es como: no mames, pinches policías culeros y pinche racismo en Norteamérica está muy ojete. Ajá. Y podemos, o sea, y aparte tenemos como otros ejemplos que son como un término medio. Porque, por ejemplo, tenemos Poetic Justice de Kendrick con Drake. Ah, sí, claro. Que las partes de Kendrick sí se ven que son así como rimbombantes, ¿no? O sea, tomemos de ejemplo el verso ese que dice: el amor no es solo un verbo, es mirarte al espejo. El amor no es solo un verbo, es buscarlo, mirar por un si acaso, ¿no? Algo así. Uh-huh. Y del otro lado tenemos a Drake, que nos está diciendo más o menos lo mismo, pero también lo está ñereando, porque le está diciendo a la morra: oye, vente para acá, quiero estar contigo, y tú estás ocupada ya con esos güeyes cogiéndotelos y no sé qué tantas cosas. A lo que voy es que tu largo cabello, tu suave piel y tu gran trasero en ese vestido. En ese vestido de sol. Ajá, o sea, usan como un pueden usar tanto un lenguaje muy ñero para darte un mensaje así cabrón, por decirlo de alguna manera, o pueden combinarlos como lo hace Kendrick, ¿no? Pues sí, fíjate, ese es otro elemento relevante, ¿no? Bueno, las cosas que tienen el rap diferente con la poesía. Porque, mira, he visto a... voy a usar esa frasecita que he visto mucho últimamente. He visto a las grandes mentes de mi generación caer en el error de ñerear la poesía. Sí, mira, sí. No está mal ñerear la poesía, está perfecto. Porque al final del día es un reflejo de tu entorno, ¿no? Sí. Todo trabajo creativo es reflejo de todo lo que te compone. Uh-huh. Y si parte de lo que te compone es tu contexto, que es muy ñero, pues ¿qué le hacemos, no? Pues sí. Entonces sí, no, yo he visto a muchísimos autores, por llamarlos de alguna forma, de mi generación, que escriben un montón de ñereadas en sus poemas. Y no está mal, lo que pasa es que si tú intentas entrar a la academia de poetas, de literatos, uh-huh, ahí no te van a querer con tus poemas sucios. No, pues no, a menos que seas Girondo. a menos que seas Neruda y seas tan... No sé, es que fíjate, está Neruda, está Girondo, está José Juan Tablada, que pueden decirte una cochinada, pero de la forma más bonita, que no te vas a dar cuenta de que es una cochinada hasta que lo lees como tres veces. Entonces, en la academia tú no puedes hacer eso. Ahora, en el rap, que no es precisamente académico, aunque los Grammys nos quieran hacer pensar que sí, pues sí puedes hablar de lo que más te aqueja y de lo que más te gusta con todas las palabras que tú quieras. Ajá. Tanto ya las más, las más rebuscadas, como las más, terrenales, por decirlo así. Sí, sí, sí. Eso es algo que es muy padre del rap, que puede acercar temas que son muy complejos al público en general, ¿no? Hablemos de Earth Switch Shirt y de Tyler the Creator y de Odd Future en general. Odd Future dice cosas bastante acá medio extrañas, pero entre toda esa extrañeza que tiene Odd Future, dicen cosas sobre el suicidio, sobre la depresión, sobre un montón de cosas bastante, bastante crudas. Uh-huh. Es más, hay un video de Tyler que debe de ser su video más famoso, que es el de Junkers. Uh-huh. En ese maldito video Tyler se suicida. Sí, sí, sí. Ajá, creepy. Entonces, sí, está bastante, bastante creepy. Hace poquito vi un video de un metalero que vio ese video y estaba bien asustado. Dije, ¡lola! No mames. Sí, sí, sí. Seguro esperaba ver negros con pistolas en la calle o algo así. Sí, pero... ¿no? Muchos metaleros. Nah, no es cierto. No es cierto, no es cierto. No se vayan. Yo también soy metalero. Me gusta Creator. Pero bueno, el punto es que... Y ellos, a lo mejor, de repente sí las hablan de una forma bastante... con palabras muy elevadas. Pero no, hay ratos en los que ya se bajan tantito y eso es para todos, ¿no? Flower sí. Boy es una excelente metáfora de Tyler saliendo... Es que no quiero decir esa cosa que suelen decir cuando alguien confiesa su verdadero orientación sexual, pero bueno. Tyler, dilo, güey, revela... No, no, no, quiero evitarlo, sinceramente. Bueno, ajá, vale. Tyler revela cuál es su verdadera orientación sexual. Tyler es homosexual. Sí. Y Flower Boy es una gran metáfora de eso, de cómo... ¿Tú saben qué? Me vale madres. He estado besando niños desde el 2004. Uh-huh. Y me vale madres. Y así, ¿no? No lo dije a lo mejor con esas palabras, pero esa es la esencia. Entonces, ajá, sí, sí. Y es muy padre, ¿no? En Kendrick, por otro lado... tiene sus momentos, o sea, en un momento puede escribir cosas como Backseat Freestyle, uh-huh. en donde sí se escucha bien, pero bien meco, igual que en su colaboración con A$AP Rocky. Uh-huh. Dios mío, es la... No, se escucha que estaba bien morro cuando lo escribió, pero en verdad. Ajá. Puede escribir cosas como esas, y puede escribir uh-huh. genialidades como Sing About Me o como Fear. Dios uh-huh. mío, Fear es una cosa increíble y no usa palabras para nada complicadas. Cualquiera puede agarrar esa canción y ni siquiera escucharla, ponérsela a leer y entender el mensaje perfectamente. Sí, le tengo sí. miedo a todo esto, ¿sabes? Ajá. Y le tengo más miedo a mi situación en el mundo por lo que me dijo el tío Carl. Es como, güey. Verga, sí es cierto, güey. Y entonces... esa es una cosa que el rap tiene y a veces comparte con la poesía, ¿no? Esa, uh-huh. esa posibilidad de ser un... Voy a usar la frasecita de Arreola, de ser un vaso comunicante uh-huh. ¿no? con el espectador, en este caso el escucha, ¿no? Sí, sí, sí. Porque sí comunica mucho y en... y puede comunicar hacia todos los estratos y hacia todo mundo, ¿no? Cualquiera que quiera pertenezcas pues al rubro que pertenezcas, puedas agarrar una canción de rap y entenderla. Simón, mientras estés en el mundo, dijeron por ahí. Ándale, ajá. No, y mientras no es como la poesía, que a veces la poesía en teoría sí debería de ser igual para todos, pero a veces sí es medio inaccesible. O sea, yo veo más difícil que alguien pueda agarrar un poema de, ya no digas de Góngora, porque es muy, sería demasiado, uno de, no sé, de Guido. Piedra de Sol, güey, ¿para qué lo buscas más? Ok, ándale, no se me hace tan fácil que alguien agarre Piedra de Sol y diga, oye, entendí todo, está bien chido. A lo mejor dices, suena bien chido, pero no sé qué dice. Sí, ¿ya terminaste? Tú continúa, tú intervenme, no pasa nada. Ah, bueno. Bueno, quiero empezar con Kendrick, sobre lo que dijiste de Backseat Freestyle. Por ahí alguna vez escuché una entrevista en la que él decía, o alguno de su crew decía, que el objetivo de esa canción era sonar así, o sea, sonar lo más meco que se pudiera, como para delatar a su Kendrick de 16 años. Uh-huh. Y creo que más o menos sobre eso va todo el disco de Good Kid, Mad City. Pues sí, o sea, sí, ajá. Él tenía 16, ¿no? En la historia que está contando. Sí. Y, o sea, basta con ver otra vez Poetic Justice, esta canción que me gusta mucho, pero cuyo nombre no recuerdo. ¿Cómo se llama? Te la sabes. Money Trees. No. Swimming Pools. Ándale, Swimming Pools. Y esta que canta con Dr. Dre, que es donde dice, The Recipe. Ajá, eso. Y ahora, sobre esto de la poesía para todos, creo que precisamente esto es algo por lo que el rap no puede ser academicista, o sea, como nos lo quieren hacer creer los Grammys. Porque si te das cuenta, volvemos a este asunto de que el rap usa un lenguaje muy, muy, muy coloquial, por demás coloquial. Uh-huh. Y, o sea, lo adapta muy bien a los ritmos y al flow y a todo lo que quieras. Pero la academia nunca te va a aceptar eso, precisamente porque es para todos. O sea, aunque no se diga, como que sí está en establecido de manera implícita que la poesía académica sí debe como conllevar este lenguaje rebuscado, rimbombante, que no sea entendido por todos, porque pues no sé, ellos tendrán sus razones, ¿no? No las voy a decir aquí porque tal vez me escuchan y terminan expulsándome de la universidad. ¿Y qué me importará? Pero sí creo que está como esa creencia de que la poesía sí debe ser como para una élite. Y precisamente por eso el rap no se acepta como poesía, porque como está hecho con un lenguaje coloquial, lo canta gente marginada que supuestamente nunca ha tenido como contacto con la poesía, ahorita voy a hablar de eso, pues no lo van a aceptar nunca como poesía. Lo voy a establecer así: si no está publicado por Gredos, no es poesía, punto. Y como el rap no está publicado por Gredos, como Kendrick no está en la biblioteca de grandes pensadores, pues por eso nunca lo van a aceptar como un poeta. No sale en un fascículo semanal. Exactamente, y lo cual es como raro. Aquí voy a lanzar otras dos pedradas, ¿no? A ver, échalas. Porque creo que tú mismo te has dado cuenta que muchas de estas personas que escriben rap sí han tenido como contacto con la poesía culta, por decirlo de alguna manera. Por ahí en Wikipedia lo pueden, creo que sí es en Wikipedia, dice algo así como que Kendrick se graduó de la high school con honores y que ganó concursos de poesía y no sé qué. No mames, Kendrick estaba súper metido en la poesía cuando estaba en la prepa. Exactamente, ese. Ahora, Tupac también, o sea, sí, también. Aparte de ser como uno de los más grandes, pues también está como medio metido en esos concursos de poesía y todo ello, y también tiene ahí algunos poemas. ahora vámonos más hispanos, ¿no? Para que, porque tenemos esta bandera de que no, no somos ni racistas ni malinchistas. ¡Ja! A ver. Violadores del verso, o sea, para empezar se llaman violadores del verso, o sea, con eso dicen mucho. Pues, y si no quieren creer eso, pues, o sea, estos tipos fueron personas que estaban estudiando filosofía allá en España. Y obviamente si estudias filosofía, espero no morderme la lengua, tienes contacto con un chingo de literatura, de... O sea, de literatura en general y específicamente de poesía, porque, o sea, hay un chingo de poetas griegos, alemanes, a veces hasta gringos, que tienen que ver ahí con algunas posturas filosóficas. Entonces, a lo que voy es que muchas de esas personas, si no es que todas, han tenido como contacto con este tipo de poesía academicista, y en cierto sentido, creo que eso es como lo que puede... Más bien con lo que yo puedo más o menos afirmar que la poesía academicista sí tiene un una influencia sobre el rap, vaya. O sea, lo voy a poner como un ejemplo al aire. A lo mejor algunas de las canciones de Kendrick estuvieran inspiradas en algo que él leyó, no sé, de Shakespeare o de Hemingway o de todos estos tipos de la narrativa y literatura angloparlante, ¿no? Uh-huh. Y otra cosa que también quiero señalar es otra vez esto de los mensajes, pero ya un poco derivado hacia otro aspecto de esto que yo decidí llamar el storytelling. No sé si ya esté como acuñado el término por ahí, pero yo lo voy a poner así porque es nuestro pinche programa y hacemos lo que queramos, ¿no? A ver. Sí, los voy a hacer enojar. Creo que muchos de los que están escuchando esto y tú y yo hemos leído la Ilíada. ¿Va? Ok, ajá. En ella Homero nos narra la historia de Aquiles. Aquiles está encabronado porque pinche Agamenón es un culero. Y no se quiere pelear, pero se tiene que pelear para pasar a la historia. En resumen es eso. Y okay. Aparte... están allí en la guerra de Troya, y Helena, y Paris, que es bien puto, y Héctor, que es como el virtuoso, y la mamada, todo eso, ¿no? El chiste es que... Por resumen, güey. Gracias, gracias. Lo hice para ustedes con mucho amor. Ahorita lo hice. Se nota, güey. Según yo he escuchado, estas cosas de la Ilíada y la Odisea eran como cantos. O sea, eran cosas que se cantaban o se recitaban ante... un público, y a veces se acompañaban con música. Espero no estarme equivocando, y si me equivoco pues me vale madre. Pero eran pues versos que se dedicaban a contar algo. Ajá. Y a lo mejor entre ese algo que cuentan dan un mensaje. A lo mejor el mensaje de la Ilíada es, no sé, es como, no seas pendejo, no te vayas a morir, porque ya cuando estés en el Hades vas a estar llorando ahí, che, baboso, como Aquiles, ¿no? O ajá, alguna madre así. Ahora, establecido esto, a lo que voy es otra vez al rap. Y precisamente por eso sugerí que se tocara Wet Dreams de J. Cole. Porque si ya la escucharon, y si no la han escuchado, escúchenla. Si no la quieren escuchar ahorita, vayan a escucharla después de que se acabe el podcast. Wet Dreams narra cómo J. Cole llegó a tener su primera vez. O sea, en un lenguaje ultrañero, coloquial, en verso, con rimas y adaptado a la música, J. Cole te dijo: conocí a esta morra en la clase de matemáticas, hablé con ella, después nos fuimos a su casa porque sus papás no estaban y todo estuvo chido. Uh-huh. A lo mejor eso no tiene como de principio un mensaje muy profundo, pero pues no sé, a lo mejor para J. Cole sí fue muy significativo, tan significativo en su vida que él lo tuvo que poner en una canción. Ajá. Sí. Y otro ejemplo que quiero retomar, que creo que sí es como más más enfocado a esto de los mensajes y al storytelling, es, si no me equivoco, la última canción del Dem de Kendrick Lamar, que es Dog World. ¿Sí es la última? Sí es la última. O la pasan. Ah, o la primera, dependiendo de qué edición tengan. ¿Qué hace Kendrick en esta canción? Agarra y empieza a hablar cómo es que su papá llega a California y conoce a su mamá, o la conoció y llegaron a California. El chiste es que empieza a narrar toda la historia de lo que pasó con su papá y de cuando trabajaba en el pollo y de cómo le tenía que dar pollo a los vatos estos para que no lo mataran, y que si los vatos estos hubieran matado a su papá, entonces ahorita nosotros no estaríamos hablando de Dogworth. Ajá. Exacto. Aparte de toda esa historia, ¿qué nos da a entender? Los afroamericanos en Compton viven bajo estas condiciones, y estas condiciones te frenan a hacer ciertas cosas, pero estas condiciones te permiten hacer ciertas otras, como hacer rap y hacer que otros güeyes hablen acerca de mi rap. Ajá. Ajá. Entonces, a lo que voy es que esta función que tiene como la poesía clásica, específicamente la de Homero, que es la de contar una historia y más o menos a entender algo que está muy sujeto a la interpretación, pues también en cierto sentido lo cumple el rap. Ajá. Y ahí termina mi comentario. Mira, y es que el storytelling, como tú has decidido llamarle, yo le llamaría simplemente, pues, relatar o narrar, pero en fin, ese no es el punto. El punto es que el relato es un elemento súper importante en el rap. Y una vez alguien me preguntó, pero es que ¿por qué te gusta tanto el rap? Yo le dije, por esta habilidad que tiene de relatar cosas. Porque a mí se me hace fascinante que personas como Kendrick Lamar hile tan bien las palabras y arme una historia con eso. Y le puse a esa persona de ejemplo How Much a Dollar Cost. Porque verga, es una gran historia esa de How Much a Dollar Cost. Básicamente, Kendrick encuentra un vago en la calle que está pidiendo limosna y le dice, hazme caso que yo soy el Mesías, ¿no? Y Kendrick pues le dijo, pues lárgate, ¿no? Pero de una u otra forma este señor le demuestra que sí es Dios. Entonces se queda impactado, ¿no? Pero, o sea, la forma, el flow que tiene esa canción, la forma en la que fluyen las palabras, y te cuenta eso con un ritmo y todo el ¿cómo se llama? La pista de jazz, es hermosa esa canción. Incluso el mismo Obama dijo que era su canción favorita de 2015, lo cual es como no, fabuloso, pero bueno, sí, no, la narrativa es una parte fundamental. Y esa persona que me lo preguntó también me dijo, güey, pero cualquier otro género te puede narrar, ¿no? O sea, tienes, no sé, tienes a tus Iron Maidens y a tus Black Sabbath y a tus, no sé, a cualquier rockero que me digas, a Bob Dylan, ¿no? O tienes a un montón de músicos de otros géneros que también pueden narrar cosas. ¿Qué hace diferente al rap? Y pues es que es esto. Yo creo que una canción de Bob Dylan, Desolation Row, por decir alguna. Desolation Row es muy larga, a menos que escuches la versión de My Chemical Romance, pero es muy larga esa canción. Dura como 10, 11 minutos o algo así. Y pues son un montón de cosas que Dylan veía en su sociedad diaria, ¿no? Y de una u otra forma, pues son historias que van formando toda esta idea que está en el estribillo, que siempre está repitiendo Desolation Row, ¿no? La línea de la, o el margen de la desolación. Pero es que es eso, es una canción. Y aquí y volvemos otra vez a la poesía lírica y a lo académico, porque tú sabes que hay más de una forma poética, ¿no? Está la canción, está el madrigal, está el soneto, está la égloga, está un montón, ¿no? Son un montón. Y la canción es una en especial, ¿no? Tienes una estrofita que tiene ciertas medidas y ciertos versos. Un versito que es como el preludio al estribillo. Luego tienes el estribillo, que se repite como 2-3 veces en la canción, uh-huh. y pues se va construyendo de esa forma. Así es como está construido, por ejemplo, nuestro himno nacional, o como está construido en Desolation Row, pero en Desolation Row el estribillo se repite un chingo de veces. O no sé, o está Faint de Linkin Park, que Linkin Park, a pesar de que tiene segmentos de rap, pues sigue siendo estando estructurada como una canción de rock. Sí, sí, sí. Y esa es como la crítica que le hacía Rick Rubin a Mike Shinoda. Decía, es que ustedes componen como raperos. Son una banda de rock que compone como rapero. Ajá. Primero ponen la pista musical y luego toda la letra, pero en fin, ya hablaremos uh-huh. de eso después. Sí, sí. Lo que tiene de diferente es que el rap también tiene estribillos, sí, pero sus... O sea, ellos pueden seguirse sin estribillo, te lo juro. Uh-huh. Y para muestra, la que ya te dije, ¿no? How Much a Dollar Cost. Uh-huh. O Kanye, que no hemos mencionado a Kanye en este programa. ¿Eh? Ajá. En esta rola que se llama No More Parties in LA. Oye, ya. Kendrick se echa un versote. Ah, bueno, y después Kanye se echa un verso el doble de largo. O hay triples más. Sí, sí, sí. Y ahí no, sí tienes un estribillo, por así decirlo. Dice, no more parties in LA, baby, please, baby, no more parties in LA. Y lo dicen dos veces, yo creo. Y la canción dura como 7 minutos. Los otros 7 minutos son las estrofas enormes de los dos. Uh-huh. Y no tienes una estructura tan rígida en el rap. O bueno, es así como yo lo veo. Y no es tan rígida porque el rap se trata de eso, ¿no? De ir hilvanando palabras y de ir torciendo la lengua hasta uh-huh. donde te dé. Sí, sí, y sí. Ahí hasta donde te dé, ahí cortas, órale. Y te venga un estribillo y otra vez te vas a ver hasta dónde puedes para ir narrando lo que estás tratando de comunicar, lo que estás tratando de decir. A lo mejor no estás tratando de comunicar nada, ¿no? De narrar nada. Uh-huh. Un ejemplo, déjame pensar en una canción de quién será buena. Ok, volvamos con Future y con Gucci Gang. Uh-huh. Entonces no intentan narrarte nada, ¿no? Pues no. Future a lo mejor te dice que en Mask Off te dice que tuvo adicciones, ¿no? Que era uh-huh. adicto al Percocet y al Molly. Fin de la historia. Pero no te está diciendo, ah, pues tuvo estos problemas y empezó aquí y aquí y aquí y aquí, ¿no? No es Duckworth. Uh-huh. ¿Estás de acuerdo? No, exactamente. Pero aún así, el flow de Future es bastante... es bastante suyo, ¿no? Es bastante diferente a los uh-huh. demás. Pero es porque su flow, o sea, las cosas que él requiere. No, espera, déjame explicar. Es que no sé cómo explicarlo. Las cosas que él quiere comunicar no requieren otro flow que no sea el suyo. Ajá. Ajá. Por ahí va mi comentario. Pero bueno, mi punto es que la narrativa sí es un elemento bastante importante en el rap y se diferencia de otras canciones básicamente porque no tienen esa estructura rígida de estrofa, coro, estrofa, coro, estrofa, coro. Sí, o algo sí. así, sino que es hasta donde la creatividad y la habilidad vocal del rapero en cuestión les dé, ¿no? Uh-huh. Pues sí, sí, te lo compro. ¿Y qué te parece si para dar como muestra de esto, pues, les ponemos Duckworth? ¿Duckworth? A ver qué... Sí, a ver qué va. Opinan. Va. Sí. Pues, bueno, si quieres yo la presento. Esto es Duckworth. Es la última o primer rola, dependiendo de cómo lo vean, del DM que salió en mayo de 2017, hace casi un año. Ajá. Y regresamos. It was always me versus the world. Until I found it's me versus me.

Y no, es que el metal lleva composición de guitarra y batería y bajo. Y bueno, eso ya también es tema de otro podcast, ¿no? Que también vamos a tratar aquí. Pero creo que sí es como muy, muy, muy tramposo porque, o sea, pues sí, obviamente manejar como una guitarra y todo ese tipo de instrumentos, pues sí es más, más complicado que hacer una pista en el FL Studio o una pista, aunque sea con instrumentos, pero repetitiva para una canción. Ajá. Pero pues igual, o sea, otra vez metaleros no me odien. Pero pues, o sea, de repente en una canción de metal como lo que más le da así como el punch y el hecho por el que tú la recuerdas, pues son los coros y los estribillos y precisamente esto. O sea, y no me vas a dejar mentir, o sea, yo creo que son contadas las personas que se acuerdan de toda la lírica de The Trooper, de Iron Maiden. O sea, son pocas porque te aseguro que la mayoría se acuerdan de los gritos de... ¡Ah! Digo, o Sí, sea, pues, y el riff, ¿no? y el No. riff, ajá. Y bueno, pues es mi comentario. Pues sí. Espera, había un comentario que quería hacerte al respecto. Espera. Es que no. Sí, a mí también se me hace injusto querer comparar al rap con otros géneros. Y fíjate que al rap le pasa algo que le pasa también a la música electrónica. Y es algo que a mí, sinceramente, me molesta mucho. Porque dicen, ay, pues es que qué chiste tiene. O sea, son nada más personas que se ponen a hablar. Y y de fondo se roban un pedacito de una canción que ni siquiera es de ellos. Y ya, con eso. Y es que es la misma crítica le hacen a la música electrónica. Dicen, ay, pues qué chiste, nada más pegan canciones ya hechas y ya. Y yo, a ver, no, no, no, no, no, no, no. Si no crees que nada más es tengo ahí una pila de vinilos y a ver qué hago con ellos. No, no, no. He visto. Bueno, han de saber. No, bueno, de hecho no lo saben, pero por eso se los voy a decir. Yo soy súper, súper fan de Daft Punk. Entonces he visto todos los documentales del mundo sobre Daft Punk. Dos, quizá los dos más famosos, ¿no? El de la serie de documentales sobre el Random Access Memories y el Daft Punk Unchained. Pero en el de Random Access Memories, en el capítulo de DJ Falcon describe cómo es el procedimiento, ¿no? Dice, es que no se trata nada más de agarrar discos, ¿no? Se trata de que sientas la música, ¿no? O sea, tú a lo mejor agarras un disco de música disco viejo y entonces de repente sientes que cierto ritmo puede repetirse muchas veces y crear cierta atmósfera, ¿sabes? Y entonces empiezas a experimentar con él y cuando ya lo tienes le vas agregando beats y le vas agregando más sonidos. O a lo mejor agarras otro disco y le pones un pedacito acá, un sonidito que te gustó y ya vas armando la canción. Ese es, por ejemplo, el procedimiento que usaron para crear la canción de Together, que es una gran canción. A muchos se les va a hacer muy repetitiva porque lo único que dicen es Together, Together, así ad infinitum. Pero es una gran canción y si piensas en eso que describe DJ Falcon, puta, es una maravilla. Y pasa lo mismo con el rap, o sea, Grandmaster Flash lo explica, dice que tienes que encontrar el punto exacto donde vas a cortar el beat para que el MC pueda rapear sobre ese beat, ¿no? Entonces sí, ¿no? Es un proceso muchísimo más complicado. Y tienes grandes DJs como Grandmaster Flash, como Eric B, Jay Dilla. tienes como J fucking Dilla, por supuesto, tienes a The RZA, tienes al mismo Dr. Dre, ¿no? Dr. Dre es un gran productor. O el mismo Kanye West. Kanye West es un gran productor. De hecho, él le produjo varios discos a Jay-Z a principios de los 2000. Blueprint está casi totalmente producido por Kanye. Y Kanye tiene un muy buen oído para los beats y para los samples, ¿eh? Y él mejor que nadie te puede decir que no es una tarea sencilla el buscar un beat que se adecue a lo que quieres decir. Uh-huh. Una técnica que usa mucho Kanye, por ejemplo, es usar la voz humana como instrumento, ¿no? Él samplea un montón de pistas de gospel y de músicos que pues le gusta la voz de esas personas y las amplía y las usa para sus canciones. Entonces, pues es eso, ¿no? Es mucho más complejo de lo que parece. Sí, o sea, sí. Tú vas a Bellas Artes y ves a los chavos ahí con su cajita de ritmo, nada más le dan play y pues uh-huh. está chido. Y es que para eso son esos beats. O sea, hay DJs que agarran oye, pues voy a hacer esta pista pues para quien quiera, ¿no? O sea, a mí no me quita nada, lo puedo hacer y ya, ¿no? Ya cuando esas personas quieran hacer algo mucho más profesional, entonces ya se conseguirán un DJ o aprenderán a moverle ahí al FL Studio y ya le cortarán pedacitos a su canción favorita de cumbia o no sé, lo que sea para que puedan rapear, ¿no? A ese ritmo. Sí. Y pues sí, otra cosa que me gustaría agregar, otro jugador del que no hemos hablado, es de Jay-Z, precisamente. Va. Ajá, adelante. Jay-Z tiene un flow bastante, bastante bueno. La verdad es que es de los raperos que yo he escuchado que fluyen mejor. Uh-huh. O sea, en verdad, a lo mejor no rapea tan rápido como Slim Shady uh-huh. o como Kendrick. Pero vaya, Kendrick aprendió de Jay-Z a rapear. Ajá. En alguna canción dice algo así como: yo quería rapear como Jay-Z hasta que me di cuenta de que tenía que agarrar mi estilo propio. Sí, sí, sí. Pero sí, es que Jay-Z tiene un flow prácticamente envidiable y también tiene una habilidad para narrar cosas muy padre. O sea, échate un 99 Problems o de las más recientes, The Story of O.J. Uh-huh. The Story of O.J. es una prueba de que los raperos también pueden evolucionar. Ves que estábamos hablando de temas, de cómo pueden agarrar cualquier tema y bajarlo a un lenguaje que todo el mundo lo pueda entender. Uh-huh. Y The Story of O.J. es un ejemplo interesante porque es es un rapero que ya está en sus cuarenta y tantos años. O sea, no está en los 30 como Kendrick, no está en los 20 como, no sé, algún otro rapero está en los 20. Sí, no sí, sé. Sí. Ya no está en edad para andar hablando de los millones que tiene y de cómo lo desperdician de estupideces. Uh-huh. Ya está en edad de hablar de maldita sea, debí de haber invertido en esa casa cuando pude. Sí, sí, sí. O de decir maldita sea, mi esposa me dejó de hablar porque le engañé, ¿no? Y yo sé que estuvo mal, güey. O sea, ajá. Ya se trata de hablar de esos temas, ¿no? Uh-huh. Pero sigue hablando con un vocabulario que todos no entendemos. Me encanta The Story of O.J. porque dice, toma todo tu dinero de drogas e inviértelo. Así es como lo debes de hacer. Dice, saca a tu mamá de allí. Toma todo tu dinero de drogas y saca a tu mamá de ese barrio. ¿No? Como uh-huh. dando consejos a los muchachos, ¿no? Básicamente. Entonces, es un buen ejemplo, ¿no? De cómo los temas no se agotan. Sí, sí, sí. Y cómo puedes hablar de algo que es súper aburrido como la inversión inmobiliaria. Pero de una forma en la que todo el mundo lo va a entender y todo el mundo va a decir, hey, Jay-Z tiene razón. Sí, sí, sí. Bueno, yo la verdad no he escuchado mucho a Jay-Z, pero creo que sí podemos ver, aunque sea un poquito, de su habilidad. escuchando el Collision Curse. Ah, sí, o sea, claro, esto que dices que tiene un flow que se adapta muy, muy, muy cabrón a diferentes situaciones. Pues creo que precisamente lo podemos ver ahí. O sea, Linkin Park es una banda, bueno, sí, es una banda de new metal. Y pues lo que hizo fue como hacer remixes de sus rolas, pero con Jay-Z ahí rapeando al lado de Mike y con Chester soltando sus gritos. Y a pesar de que es como un género que a lo mejor nunca le hemos escuchado a Jay-Z, él supo adaptarse bien a esa situación, ¿no? Claro. Que también tiene que ver mucho con la habilidad que Shinoda tiene como rapero, pero eso no le resta crédito a Jay-Z. Ah, no, por supuesto que no. Y de hecho Mike también es un gran productor. Uh-huh. Lo que tiene de genial el Collision Curse es que resalta muchísimo el encontraron como el punto exacto en el que la música de esas canciones que eligieron, Faint y Lying From You, In The End, One Step Closer, etcétera, se adaptan de una manera tan orgánica con la lírica de Jay-Z. Y Jay-Z está pero de lo más cómodo. O sea, tú ves el making of del disco y el tipo es la cosa más pachona del mundo. O sea, es, sí, es se la pasa diciendo ¡Shea! ¡Shea! ¡Hope! Sí. Si no han visto Jay Farrow, es momento de que lo hagan. Deberían. No, sí, él está de lo más cool, ¿no? Le están poniendo. Me acuerdo mucho de esa escena, no sé por qué. Mike le pone el demo que hizo de Dirt Off Your Shoulder con Lying From You. Uh-huh. Y ves a Jay-Z y va llevando el ritmo con la cabeza y lo siente, o sea, se nota que el tipo siente la manera tan orgánica, insisto, en que las dos canciones fluyen tan bien. Y dice, no, sí, me encanta, sí, hay que hacerlo. Y te digo, el tipo es una eminencia incluso en la industria, ¿no? Me dio mucha risa en los Grammys que le dan su Grammy a Kendrick y ya da su discurso de que. Y yo creo que esto es. El discurso de Kendrick es fundamental, incluso ya para ir cerrando nuestro tema. Uh-huh. Que dice: yo cuando era joven, creía que el rap se trataba de hablar de mujeres y de dinero y todo esto, ¿no? Pero ya como fui creciendo, me di cuenta de que el rap es una herramienta para dar pinceladas sobre el bastidor de la sociedad o algo así, dijo, pero fue algo muy bonito. Y dijo, y pues no sería nadie sin mentores como los que están aquí presentes, obviamente refiriéndose a Jay-Z porque estaba en primera fila. Uh-huh. Y ya que se retire, dicen, pues muchas gracias, Jay-Z para presidente. Sí, yo estoy súper de acuerdo, aunque habría que saber si él sabe algo de política, pero en fin. Hay muchos presidentes que no sean de política, hombre, ¿qué te apuras? Trump. Niñito, no es cierto, no nos coman. Pero sí, entonces, pues sí, yo creo que Kendrick lo ha entendido bien, ¿no? Más que una forma de presumir y de entretener, o sea, sí es para entretener y pues para eso, en cierta medida, algunas canciones para eso están hechas. Uh-huh. Pero también se trata para al ser una forma de arte, pues es para representarte a ti mismo, ¿no? Representar todas tus creencias, todas tus frustraciones, todo lo que tú eres. Y de esa forma darle un color diferente a la sociedad, ¿no? Para la que estás escribiendo. Pues sí, sí, te lo compro totalmente. Y bueno, Amy, antes de dar así como nuestras conclusiones finales, ¿otra rola que nos quieras recomendar? ¿Otra rola? Bueno, estas se las dejo de tarea. Esta no. Ajá. Creo, no creo dejárselas. Pero a ver cuál estaría bien. Yo creo que hablando del buen Hope. Uh-huh. Llévense la de... Se me fue el nombre, lo tenía justo aquí. What More Can I Say. Es la... Creo que es la segunda canción. No es cierto, es como la tercera o algo así del Black Album. Y es una belleza esa canción. Vale, vale. Sí. Pues la vamos a tener que escuchar y esperamos nuestra tarea dentro de 15 días, ¿no? Sí. Para ver qué. Y bueno, conclusiones, Emi. Conclusiones, pues. El rap, ritmo y poesía. Sí. Sí, estoy de acuerdo. Pero, insisto, con muchísimas reservas, ¿no? No es tanto así como decir que Quevedo y Jay-Z son uno mismo, porque pues no. Pero yo creo que sí se le puede considerar poesía, ¿no? Con todas estas reservas, que si el repertorio vocal, que si los temas, que si el que si los beats, que si la intención, ¿no? O hay muchísimos factores que tendrían que irse midiendo, ¿no? Pero sí, yo creo que sí es ritmo y poesía. Y no debe de ser considerada académica, porque ese jamás es su fin. O sea, no, el rap no está pensado para que una academia lo agarre y diga, esto es poesía, admírenlo, ¿no? Pero sí que se le toma un poquito más de seriedad, ¿no? Porque insisto, no faltan los rockeritos, y perdón por llamarles rockeritos, pero es que lo son. No falta el rockerito que dice, ay, pero si esos nada más se la pasan hablando, ¿no? Entonces, pues yo diría que un poquito de ya ni siquiera de respeto, ¿no? No sé, agarra una canción, por favor, y ponte a escuchar. Aquí te recomendamos tres muy buenas. Uh-huh. Y pues ya, esas serían mis conclusiones. Vale. Pues yo, mis conclusiones, pues creo que van a ser casi las mismas. Sí, sí es poesía, porque desde mi punto de vista cumple ahí con ciertos requisitos. No, pues no se le puede ver academicistamente. Aunque como último comentario deberíamos como retomar esto que dice Kendrick en To Pimp a Butterfly acerca de la mariposa. Y lo voy a dejar que lo investiguen, no se los voy a dar todo. Nada más por ahí en una entrevista dijo que dentro de muchos años su concepción de la mariposa la van a usar en los colegios. Ajá. Ah, sí, cierto. Sí, entonces hay que lo investiguen, ¿no? Para que les dé el patatús. No es cierto, no se mueran, amigos, los queremos mucho. Y ¿qué más? Se me está yendo. Ah, pues sí, o sea, no academicista, pero también que no se les olvide que cuando Homero andaba cantando el Ilíada o la Odisea no andaba en escuelitas. Y pues ya, ¿alguna recomendación musical que quieras dar antes de despedirnos? ¿Un disco, una canción, un documental, concierto? A ver, ándale, qué buen paquete. A ver, sí, no tiene que ser necesariamente de rap, puede ser cualquier género, ¿eh? Ah, pues mira, no, hay que aprovechar el tema. Yo voy a aprovechar el tema. Vale. Bueno, la canción ya se la recomendé. Es más, de hecho, el disco donde viene contenida esa canción es un gran disco. Si pueden, échenselo completo. Una serie, pues véanse Hip Hop Evolution. Van a aprender mucho sobre la historia del rap. Y y pues nada, una película, no sé, Stranger of Compton es una buena opción. Uh-huh. 8 Mile es otra muy buena. Claro. Pero pues no sé, supongo que tú nos darás otras recomendaciones para complementar. Pues sí, igual sobre el tema, yo, o sea, les recomendaría que escucharan sobre todo los discos que mencionamos aquí de J. Cole y de Kendrick Lamar. En cuanto a películas, bueno, es algo que acabo como de topar y creo que viene más o menos con relación al tema, sobre todo si lo ponemos así como en relación con esta canción de Poetic Justice. Tupac y Janet Jackson tienen una película que se llama igual que la canción Poetic Justice, entonces pues no sé, creo que ahí pueden hacer como sus relaciones, verla, comentarnos algo si quieren. Sí. Y creo que, bueno, pese a estas recomendaciones que estamos dando ahorita, creo que durante toda la segunda parte, sobre todo en la primera también, pero en la segunda parte más, les hemos dado, bueno, hemos estado hablando de muchas canciones y de muchos artistas, ¿no? Entonces, pues vayan a verlos y díganos qué les parecen, si descubrieron algo, si eso los llevó a otra cosa, si consideran que nos faltó algo, pues sí, también díganos. Por ejemplo, a mí se me fue mencionar a Aesop Rock, que Aesop Rock se me hace un rapero súper erudito, desde su nombre, ¿no? ¿A qué rapero se le ocurre ponerse un nombre griego, ¿no? Pero, en fin. Sí. Y pues sí, díganos lo que piensan, si están de acuerdo, si no están de acuerdo, también es válido, no les vamos a hacer caso. No, no es cierto. pero sí, en general, pues fue esto. Ajá, Emi, por favor, despídenos, que yo no sé cómo despedirnos. Bueno, pues esto fue la primera emisión de Subsonic. Esperamos que les haya gustado. Ya saben, si tienen algún comentario, pues podrán hacerlo por las redes sociales donde esto esté circulando. Esperamos para la próxima ya tener una plataforma de distribución como tal. Y pues nada, cuídense, sigan escuchando música y pues nada, abrazos para todos.